problem. If I'm moving, then you can stop it. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, then keep on dancing. Estamos ATM a toda máquina en el fin de semana. Bienvenidos a este segundo bloque, a esta segunda historia de la noche del Super Viernes 17 de julio del 2020. Estamos en cuarentena estricta, estamos sumergidos en una cantidad de situaciones inesperadas que han frenado muchos procesos, pero que no han frenado algo importante, y es la vida, de verdad. No han frenado el espíritu por la música, no han frenado la vida de las personas que se están aportando a la altura de esta situación. De esto, no sé cuándo vamos a salir, si en uno, dos, tres, cuatro meses, en un año, dos años, cinco años, no sé cuándo, pero de que salimos, salimos definitivamente. Comenzamos esta segunda hora con música de Dani Telania, la invitada Selena, y la canción Music is the Answer, en la número uno de los clásicos. Aquí están los Two Brothers con Can't Help Myself en este fin de semana. Do that patio for me. I'm working overtime to get you sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body to this smooth paper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself. We go again. Now I'm the artist and you're the fan. Funky lyrics from funky minds. Check your swatch if you don't know the time. House and rap, a perfect combination. This is real, no imitation for the people. Are you ready to dance? Well, come on. Here's your chance like a diplomat. I like to make contact. All the cuties are keeping in check. With the smooth rap, the good groove. Now's the time to get

Y vinilo de la FM, el número uno del fin de semana. muchas gracias por conectarse con la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Buena esta canción de Gigi de Agostinho, una canción que tiene un flavor, un taste especial para esta noche del Super Viernes. La canción se llama The Riddle. Soy Drixer, hey everybody, es tiempo de saludar a los oyentes que están ahí conectados a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Nanavilla 754, gracias Nanavilla. También está Viviana 0407, Lina 08 CCG, Mauro 2911, también Cachetes, que nos escribe desde Envigado. Como decía aquí anteriormente, el director de esta estación de radio, Felipe Trujillo, Envigable. Lady 1073 dice: buenas noches, un abrazo muy especial, me encuentro en la América. Y Miguel 25 Cuna nos habla desde los Estados Unidos, exactamente desde South Carolina. Un abrazo, Carolina del Sur, para todos ustedes, los colombianos, esa gran nación de colombianos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está Coro con Fallen Angel, un clásico del freestyle, símbolo de este género musical en el fin de semana. Why couldn't you come to me? No way out.

FM. Siempre. Y vinilo de la FM, el número uno del fin de semana. But I just don't know. I try to get solution, I try to get the flow. Thoughts running to my mind, maybe the man in the front, yo, what's the man from behind? But it's the place where I don't have to watch my back, when I could just go out without protecting my sex. Will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows. It's a techno rap singer by the name of Ray. Can we compromise to have a better place? Can we reach the goal to have an equal race? So amazing how things change while we're growing up, so it ain't that strange. The inspiration come true to nations. Will it last? No one knows. No one. Janet Jackson, that's the way love goes. My mom's playing tricks, there's no way out. No one can hear you, not even if you shout. I feel the pressure, you cannot measure. Time will tell, heaven or hell. Now will the world survive nowadays? No one knows, no one knows. No one. Mi gente hermosa, en esta primera, bueno, en esta primera no, en esta segunda hora tuvimos a Robin Epps y OGG de Agostinho, Clubline, Safri Duo, Twan, Limited, Two Brothers y Robin Epps. Antes teníamos a Two Limited, un grupo que no puede faltar en la programación con No One. Aquí está Eurythmics y esta versión rumbera de Sweet Dreams para cerrar así este segundo bloque de Aguja y Vinilo.